Vamos a presentarlo de la mano de Gabo Sonidos. Para Salta Cable Color, frecuencia número 9. Para el internet por Ustream, así se dice. Y para los amigos que nos siguen en todo el mundo, presentamos esta banda que está por tercera vez en el programa. Y esos son, Mili, la banda del Caray, Charqui. ¡Eso! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Vamos, la movida norteña! ¡Somos la super banda del Caricharqui! ¡Vamos, Matías! ¡Vamos, Elena! ¡Vamos a bailar, a bailar, a bailar! ¡Gracias! Muy buenas tardes a la movida. Muy contento de estar nuevamente en este queridísimo programa, lógicamente, y teniendo el privilegio de desearle a todos los hogares salteños muchas felicidades y muy contento de estar en este programa de Eugenio, que tiene tanto éxito acá en Salta. Muy bien, ¿cómo anda la banda del Cara y Charqui en este cierre de programa? Así que invitamos a todo el staff que se acerque, porque de esta manera nos vamos despidiendo mientras van pasando las fotos de la banda del Cara y Charqui, van corriendo una por una, mientras nosotros vamos hablando de este momento de la banda del Cara y Charqui, recorriendo los diferentes lugares donde se presentaron ustedes, Carpa el Puma de la Ciénega, eso es en la Silleta. Bueno, tuvieron muchas actuaciones, ¿no? Sí, gracias a Dios, tenemos un panorama laboral muy lindo. Aprovecho para el inicio de este programa, vamos a estar en el staff de las orquestas del Puyay, que se presta para esta apertura que carnaval de 2016. Y bueno, y esta noche nos estamos presentando en Carpa Los Meños, el primero de abril estamos con los gauchos de Luis Burela, y bueno, actuaciones que se siguen sumando, lógicamente, porque como siempre estamos en la casa de Beto Farfán, en Betomanía, ¿no? Sí, señor, esas son todas las actuaciones que tiene la banda del Cara y Charqui. Nosotros veíamos fotos de diferentes lugares donde actuaron y también cuando participaron en este programa. Bueno, le invitamos a todo el staff que se acerque porque es el momento final del programa. Si tienen calor las chicas, a aguantársela, durante 5 minutos, lo que sea, pero es el cierre, Julio. Así que te quiero agradecer por estar en este último programa. A las 9 de la noche me sacan del aire, así que... gracias por haber estado, por haber confiado y por estar acá. Bueno, nosotros vamos preparando todo en vivo, la sidra y todo lo que es esto. Gracias, Julio. Gracias, Eugenio. Bueno, gracias a Dios principalmente. Y bueno, a todos los empresarios que confían, ¿no? Como sí. Decía vos, Eugenio, mandar un saludo especial para el mono Chuchu y para la mamita Teresa, que siempre nos acompañan a nosotros, siempre nos apoyan, ¿no? Y como decía mi papá, agradecer a todos los empresarios, como vos dijiste, a Tocha, a la Silleta, a don Pedro mandamos un saludo. Anoche tuvimos en Carpa el Puma a la señora Gladys Flores. Saludo manita, para ella, veíamos fotos también. Carperita Producciones, la verdad que muy lindo, gracias a Dios. Y bueno, mando un saludo para todos los empresarios que confían día a día. Y nuevamente un saludo para el mono Chuchoy, que fue uno de los primeros que nos apoyó, ¿no? Una banda del Cara y Charqui que sigue creciendo más y más. Felices fiestas, si usted, Mili, se viste muy bien, como siempre. Como siempre, agradecer, por supuesto, durante toda esta temporada de Movida Norteña TV, agradecer a Susana, a su mamá, a New Moon, en Florida 223, Galería Paseo Peatonal. Hoy un monito a tono para despedir este 2015, por supuesto, con toda la gala encima, así que agradezco a Susana siempre con toda la buena onda para vestirme y para poner vueltito, me hace. ¿Por qué, rey? No, la mujer maravilla, no, ahí está. Muy lindo el monito entero en Florida 223, Galería Paseo Peatonal, New Moon. Un saludo enorme y felices fiestas. Agradecer. Y yo quiero agradecer a todo el staff, y quiero agradecer a la gente que trabajó en esto desde comienzos, a Javier Vale en las cámaras de exteriores, a Amado Olivera, a los switchers que han pasado, a Fabricio, a Joaquín, a Chicho Rey, al mono que estuvo en las cámaras el primer programa, a Jorgito Mamaní, a Diego Gallegos, a Ramiro Bogado, a Walter Medina que se sumó a la fotografía, a Gao Sonidos, obviamente, que sin ellos no hubiera sido posible esto, nada, el mejor nada, sonido, nada. A Juan Aranda, el director del canal, quien confió en nosotros, a todo ese staff que se ha sumado, como siempre, obviamente a las chicas que nos acompañaron desde el programa piloto que hicimos. Sí, a Cintia, a Polita, las bailarinas que se incorporaron, a Rochi y a Fer. Sí, señor. Así que agradecerles más que nada. De mi lado agradezco a Eugenio, por supuesto, y lo hago público por esta oportunidad. Me agarró de un lugar donde yo no estaba acostumbrada. Y le agradezco, obviamente, que se tome en el buen sentido. Te agarré. Me agarró desprevenida, me trajo acá, me dio. Te hice el caballo. Me hizo el baile del caballo. Y la verdad que un gusto y un placer haber formado parte de TV2 Salta, de Movida Norteña, y tener compañeros como los que tuve. A todos gracias, me llevo amigos y compañeros de trabajo. Más que contenta, más que feliz por este año. Bueno, el señor que está tomando ahí con la botella, mirá vos, cuidado que sale ahí usted, amigo. Bueno, de a poquito nos vamos. Nos vamos despidiendo, gracias a todos. Nos quedan minutos para seguir bailando con el Cara y Charqui. Despedirnos, gracias a todos los grupos que confiaron, a las notas que hicimos. Bueno, va a salir un resumen, el 2, el 9, el 16, el 23 de enero, con lo mejor del año. Felices vacaciones para todos, felices fiestas. Feliz año nuevo. Ahí está, felicidades, un brindis. Ahí está. Por muchos éxitos todos ustedes, para toda la movida tropical, obviamente, para todos los grupos que pasaron, para los que no llegaron también, un feliz año, que sea lo mejor para todos los argentinos. Gracias, Gao Sonido, gracias por esa confianza del comienzo. Ahora sí nos vamos en este programa para internet, gracias a todos, amigos, a mi familia, allá familia, van, felicidades. A la familia, los amigos, un placer. Los quiero mucho, los quiero mucho, gracias por la confianza, a las recepcionistas, a Marcela, a Emilce y a Coti, que pasó en su momento, olvidaba de ellas. Ahora sí, nos vamos con la música de la banda del Cara y Charqui. Esto fue la primera temporada de Movida Norteña TV. chau, hasta el próximo año, chau. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, entonces quiero agradecer a nuestra colega Agustina de la banda de Candela por haber hecho el soporte. Y nos me estaba olvidando, el miércoles pueden pedir en todas las disquerías de Salta lo nuevo de la banda del Carichalqui. Usted pídalo como herencia de cumbia, a donde estamos trayendo esta nueva propuesta 2016. ¡Nos vamos! ¡Felicidades para todos! ¡Ritmo! ¡Vamos a bailar, a bailar! Y arriba, arriba, arriba. Una cerveza voy a tomar, otra cerveza quiero tomar y así olvidarme de aquella trampa, de aquella trampa mortal. Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para olvidar y no quedarme. Igual alcohol, se nota que no me querés, se nota que no hay amor, y entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol, amor, amor. Vamos a bailar, a bailar, a bailar. Esta es la banda del Carichalqui 2016, para toda la movida norteña. Claro que sí, sigue la música, sigue la música, bebé. Y tu boca con la mía, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, al besar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo una noche loca, con tremenda loca. Nos vamos despidiendo, gente linda. Chao, chao, chao.